Sí, por último, vamos a irnos a la Feria del Libro. Ahí está un amigo nuestro, Pablo Alías, y que nos va a atender esta mañana para conversar con nosotros. ¿De qué se trata el trabajo que estás haciendo? Pablo, buenos días. ¿Pablo? Sí, estoy aquí. Ah, no te escuchaba. Decía, ¿qué trabajo estás haciendo en estos momentos? Pues ahora mismo me pilla justo atendiendo aquí en la Feria del Libro de Córdoba. Ah, Estamos qué aquí con bueno. todos los stands abiertos. Sí. Así que si escucháis gente y música es porque estamos en batalla. ¿Vamos atrapando sueños o no? ¿Pillamos alguno? Sí, pillamos unos cuantos. Ah, bueno, qué Vamos, bueno, qué llevamos. bueno. La editorial acaba de cumplir el fin de pasado, fin de semana pasado, 20 años. Así que bueno, nos ¿Cuál hemos hecho nada aquí en editorial, Córdoba. Pablo? Atrapando sueños. Atrapando ¿Cómo lo hemos sueños. dicho? Atrapasueños se llama. Atrapasueños. Vamos atrapando sueños, sí. ¿Y la actividad es intensa? ¿Público responde? Sí, el público responde de maravilla, pero además nosotros tenemos, bueno, aquí en la Feria del Libro vamos con La Tejedora, que es un local que conoceréis, que es de aquí de Córdoba. Hombre, por favor, ya es Claro. nuestra familia, ya es nuestra familia, ¿no? Exactamente, la Sí. nuestra también. Y tenemos una colaboración muy estrecha, entonces ellos nos han facilitado estar aquí en la feria y nos iremos turnando. Entonces sí, responde porque tenemos ya la clientela, la tenemos eso, familiarizada. ¿Qué destacarías en los últimos proyectos de Atrapasueños? Pues ahora mismo tenemos unos cuantos entre manos y así con eso hago también un poco de publicidad. Ah, bueno, cuéntanos. Estamos preparando un congreso sobre Rosa Luxemburgo que se va a celebrar en Sevilla, pero es internacional y viene gente de Córdoba también, sobre el pensamiento de Rosa Luxemburgo, que ahora hace 100 años que fue asesinada. Y otro congreso aquí en Córdoba, que también nos puede interesar, el 9 y 11 de abril, sobre el exilio republicano. Un reencuentro de especialistas y familias del exilio republicano del 39. Que esa va a ser una cosa bastante bastante fuerte, ¿no? Hombre, los títulos de los encuentros dicen mucho, ¿no? Sí, intentamos eso, que las publicaciones que estamos aquí sacando en la Feria del Libro, pues evidentemente todo es ensayo político, narrativa social, pensamiento crítico. Todo nuestro trabajo se redirige ahí y con eso contamos mucho con la colaboración de la gente que está sobre el terreno. Nosotros al final somos el apéndice de todo el trabajo. Pablo, creo que seguiremos hablando cuando ocurran estos hechos para que tú nos cuentes la experiencia y cuál ha sido su resultado. ¿Qué te parece? Claro, yo os animo a que vengáis aquí a la Feria del Libro a charlar. Os cuento si queréis un poco más a la gente que está interesada y os doy información sobre los eventos que estemos realizando por aquí. Perfecto. Aprovecho para deciros que el miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener uno de nuestros autores firmando, que ha hecho una investigación sobre el trienio bolchevique aquí en Córdoba. Que estáis invitados. Vale, perfecto, pues aceptamos esa invitación, ¿vale? Amigo, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y que te acompañen las campanitas a San Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.